Buenos días, Sergio. Bueno, muy buen día para toda la gente de Radio Nacional. Bueno, nos encontramos aquí en tribunales. Aún se encuentran estableciendo los alegatos, las partes. Bueno, estuvo hablando Durán Sabas y él dijo que cuando los hechos están, las pruebas están, hay consecuencias. Esto es una clara violación de un requisito esencial para ocupar un cargo público, que es la idoneidad. En este caso se hacía referencia al fiscal acusado, Daniel Nader. También expresó que no contaba con los elementos, no es una excusa para no cumplir la función, porque se perjudica a la justicia social. Lo que se debe hacer en ese caso es solicitando con exigencias. Bueno, en este caso hacía referencia a las palabras expresadas por el fiscal Daniel Nader cuando hizo su descargo ayer en la audiencia, en la primera audiencia de este juicio político, cuando expresaba que no contaba con todos los elementos, que no tenía la cantidad necesaria de empleados, y también hizo referencia a las palabras del fiscal cuando decía que él tomó los casos más urgentes para empezar a trabajar. Entonces se preguntó Durán Sabas, ¿no es un tema urgente el de las tierras del Valle Hermoso, que están incluida la paz social, en donde son tierras de posesión ancestrales? Cuando llegó el caso al fiscal Ocampo, tardó 5 días en promover la acción contra el acusado García Quinzaño. Lo que el fiscal Daniel Nader tardó en inhibirse 5 meses. Los jueces y funcionarios judiciales deben tener una conducta ejemplar para lograr la confianza y credibilidad de la sociedad. Bueno, esto son algunas de las palabras que expresó el doctor Durán Sabas, quien es el presidente de la comisión acusadora en este juicio político. Bueno, ¿eso se va a seguir desarrollando todavía o ya ha culminado con esa apreciación Durán Sabas? Está todavía presentando los alegatos el doctor. Bueno, ahora estamos esperando que finalice y bueno, ahora van a seguir seguramente las otras partes. Pero podemos quedar con las palabras que dijo Durán Sabas, que dice, cuando se pierde 3 veces la competencia debe ser expulsado del sistema judicial porque lo está dañando intrínsecamente por las consecuencias. Debemos ser esclavos de las leyes para no morir de rodillas por la omnipotencia de alguien. Y seguidamente manifestó de que pide la remoción del cargo al fiscal acusado Daniel Nader. Bueno, entonces Henry, vamos a volver contigo cuando obviamente finalice esta serie de alegatos que se están presentando por a cargo del doctor Durán Sabas, y que sin duda luego de culminar eso va a haber importantes anuncios o declaraciones, ¿te parece? Seguramente estaremos en contacto nuevamente. Bueno, un abrazo, te esperamos en contacto luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. En la calle, móvil. Bueno, muy bien, allí desde los tribunales, ¿no?